bienvenidos a Tierra Zombie. Buenas tardes a todos. ¿Sabes que ha sido buenos muchachos? Luego de dos semanas, el sábado pasado asueto por el Día del Trabajador. Exactamente, exactamente. No estuvimos acá con ustedes, pero bueno, ya volvimos. Tierra Zombie, un programa de rock de 15 a 17 todos los sábados. Un saludo a la gente de Atlanta que, bueno, perdió, pero bueno, que sigan ilusionados. Ya van a volver, a volver a mejores épocas. Así que, bueno. Bien, arranquemos con Tierra Zombie, arranquemos con este programa de rock. Exacto. ¿Qué tenés para contarme? ¿Qué tengo para contarte? ¿Te maté o no me te maté? No, para nada. Yo de vos, no de música. No, digo, lo sé. De música vamos a estar hablando después. Ando medio resfriado. Sí, veo. Un bajón, ando con mi cajita de pañuelos descartable a mi izquierda. Mientras vos hablás, yo me voy a acomodar mejor. Derecha. Estoy como medio lejos del micrófono. Ahí está, dale, sí. Y nada, bueno, mucha gente seguro que cayó en estos primeros días de frío. Así que nada, empastillándome con paracetamol y todas esas cosas y con ganas de recuperarme para volver a mi vida normal, que bueno. Hay que ganarle la carrera a la gripe. Es un tema ese, ¿eh? Cuando estás por caer hay que ganar la carrera a la gripe. Sí, hay que meterse desde cero, cuando tenés el primer síntoma. Totalmente. Empezar a cuidarte. ¿Y vos? ¿Qué contás? Yo, bueno, también un poco resfriado, pero mejor, menor. Bastante mejor que vos. Sí. No, bien. Con ganas de hacer el programa, así ya como me veía como abatatado después de una semana de no hacerlo. Pero bueno, tenemos mucha información, tenemos mucho rock, tenemos mucho. También cine, yo tengo mucho, ¿verdad?, cine para contar. También. ¿Qué más? Hay dos discos para presentar. Bueno, y mucha música, que es lo importante. También tenemos las líneas de teléfono abiertas para que vos nos llames y nos digas qué es lo que querés escuchar, qué es lo que querés que te hablemos, qué es lo que querés contarnos. También puede ser. ¿Estás caliente por el partido? Puedes llamar también y charlamos un rato. No somos hincha de Atlanta, conocemos poco del ascenso, pero podemos tranquilamente hablar. No hay problema. Nos gusta el fútbol y en algún momento hicimos un programa que se basaba casi totalmente en el fútbol. 4551-9498, ese es el teléfono. 4551-9498. También pueden mandarnos mails a tierrazombie@gmail.com. Así es. Ahí estamos recibiéndolos y tenemos nuestro blog. tierrazombie.blogspot.com. Así como el Facebook también. ¿Cómo nos buscan en Facebook? Tierra Zombie 99.3, esto es Radio Libre 99.3. Perfecto, y ahí nos encuentran y tienen la página de Facebook donde Exacto. pueden opinar en el muro y demás. Hacerse cosas. Amigos y todas esas cosas. Exactamente. Tengo una duda existencial. Dale. Una pregunta que quiero hacer. Hacerla. A ver si algún oyente se copa y lo hace. Yo creo que desde que Internet se popularizó a nivel masivo, ¿sí? Y las comunicaciones hoy son muchísimo más frecuentes a través de una ventanita de texto donde se dialoga. Se perdió un poco el... Bueno, no estoy descubriendo nada, ¿no? Se perdió un poco el contacto cara a cara. Tal vez, sí. Se está perdiendo cada vez más la llamada por teléfono. Quizás los celulares la revitalizaron un poco, las revivieron un poco. Pero el cara a cara se está perdiendo. Digamos, en sentido, vos salís con tus amigos, te juntás a tomar algo, está todo bien. Pero antes era todo el tiempo, hacías eso. Claro. Ahora hay un montón de cosas que no haces. En el cara a cara. Dejas de hacer, exacto. Por tener el otro medio. Eso. Bueno, pero bueno, no, mi duda va un poco más allá. Digo, hace años, no tantos, cuando vos y yo por ahí íbamos al secundario, bueno, antes de esa época ni hablar. Pero digo, era común que un grupo de amigos se junte por ahí un sábado a la noche, o un viernes, o el día que sea, a tomar algo antes de salir y a escuchar un buen disco de rock. Escuchar música. Me compré el nuevo disco de Alice in Chains. Sí. Entonces yo te invitaba a vos a mi casa, vos caías con un par de cervezas, nos juntábamos, poníamos el disco, lo escuchábamos entero. No te digo analizar porque no éramos críticos de rock, pero hablábamos de las canciones, qué bueno que está esto, qué bueno que está aquello, mirá el riff que tiró Jerry Cantrell y demás. Y después salíamos, ¿no? Era común eso. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso se perdió. A mí me gustaría saber si hay gente del otro lado que todavía se junta a escuchar discos. Que diga con los amigos, bueno, tal día, el martes primero de cada mes, nos juntamos a escuchar, no sé, un disco de Deep Purple. Que ahora se juntan y ven videos de YouTube graciosos. Sí, totalmente. A mí no me gusta eso. No, está bueno, que yo pasarlo cada tanto. En una reunión y odio que hagan eso. Que pongan YouTube. Sí, no me gusta. Bueno, pero qué sé yo, es un corte. Pero, digo, estaba bueno eso, ¿no? No, obvio. Era como un momento cultural sin buscarlo, ¿viste? Pero bueno, por eso, 4551-9498, llamanos si tenés algo de eso para contarnos. Exacto. Y a ver si todavía sigue existiendo. Yo tengo fe de que todavía sigue habiendo grupo de... Mira, grupo de chicos, me imagino que hay una posibilidad. Grupo de chicas ya ni me imagino que se junten. No porque las chicas no escuchen rock, sino porque no me imagino un grupo de chicos. Ojalá que me esté equivocando. Estoy provocando para ver si me llaman y me dicen que soy un boludo. Pero bueno, no me imagino un grupo de pibas juntándose a escuchar un disco de, no sé, Manic Street Preachers, por ejemplo. No sé. Bueno, pero bueno, vamos a arrancar con Tierra Zombie, ¿te parece? Arrancamos con rock, porque eso arranquemos se con rock, con un tema que nos pidieron hace unas semanas. Un amigo nuestro, Chori, nos pidió Queen. Así que vamos a escuchar Hammer to Fall de Queen. Perfecto, vamos a hacer un poco de rock progresivo clásico de la primera época del rock progresivo, o de la segunda época, si querés, del rock progresivo, y después el rock progresivo un poco más moderno. Un bloque progresivo, ¿te parece? Dale. Ya volvemos. Vamos primero con Queen. Yeah. the floors, is this wrong? Feels so wrong. Happen on a respirator. In the basement, are they gone? Are they gone? Stormers hang of a gallant's bed. Rush on the dead of blood. Yeah. está terminando de pasar. De Mars Volta con Eria Tarka, un tema de su primer disco. Y esta antes... banda de rock experimental. Dije rock progresivo porque, a ver, lo quiero explicar. Martín me miró con una cara como diciendo, sí, estás cometiendo una herejía. En realidad el rock experimental y el rock progresivo, sí, tienen la, bueno, misma raíz. Entonces por eso. Puede ser, está bien. Salió lo de rock progresivo. Lo acepto. Fue totalmente inconsciente, quiero y decir. Y antes pasaba Queen con Hammer to Fall. Un gran, sí, tema de una gran banda. ¿Eso sí es rock progresivo? ¿Ahí estamos de acuerdo? No sé. ¿Pop progresivo? Pop estamos? Progresivo puede ser. Es una vez considerada una banda de rock progresivo. Nos jodamos. Ok. No, para vos no. No sé, tiene discos y discos. Si tienes que calificarla dentro de un género, ¿dónde la enroscas? Bueno, rock, qué sé yo, banda de rock. Okay. Sí, muy, muy simple. No vamos a ponernos de acuerdo, okay, evidentemente. Bien, vamos a empezar con una sección que se dice llamar Mondo Bizarro. Exactamente. En corito. Exactamente, es lo que estaba buscando. Bien, Martín nos va a traer y nos va a deleitar con 5, 4, 3, ¿cuántas serán? No sé, ahora veo. Noticias. Tengo una cuenta. ¿Qué han sucedido esta semana en este mundo que ya de por sí es bizarro? Y si encima le sumas noticias más bizarras. En estas dos semanas, para corregirte. Dos semanas, perfecto, perfecto. Como estuvimos una semana out. Muy bien. Arranquemos. Arrancamos. Arrancamos con la primera, cuyo título dice: me decís gorda y te muerdo. Ok. Un par de adolescentes estaban en una fiesta peleándose, un chico y una chica, y el chico le dijo gorda a la chica y le mordió un cacho de oreja. Ella le mordió, se lo arrancó, y le arrancó un pedazo de oreja por haberle dicho gorda. Se le dijo gorda. Gorda. Crack. Estaban peleándose así, enojados, y la chica le mordió la oreja. Le hizo honor a su sobrenombre. No, digo. No encontraron el pedazo de oreja. Lo están buscando, sí, todavía las autoridades. Le dan un lavaje de estómago, diría yo. Sería lo más así normal. Que nosotros tenemos un amigo que suele hacer estas cosas en boliches, pero nunca le mordieron la oreja. Pará, porque me perdí. ¿Cómo nosotros solemos tener un amigo? Un amigo que suele morder. No, no suele. Ah, que decirle cosas. Gol. Ah, ok. Sí. Pero nunca, bueno, fue mordido hasta ahora. No, está bien. Este es un muchacho que tiene problemitas. Pero de bueno, ya lo vamos a estar tratando pronto. Vamos, sí, a pasar a otra noticia titulada: ¿querés albóndigas de mono? Esto, claro, es muy triste, realmente es triste. Esto fue en Yakarta, en Indonesia, una ciudad, bueno, bastante grande, como polita. Yo me pasó una foto, es un compañero que está en Singapur de trabajo. Está y muy fue, cerca. Fue a Yakarta y es re linda, pero bueno, en esos lugares también tenés tus partes feas. Son estas grandes ciudades asiáticas, claro, que tuvieron Asia, mucho progreso de repente. Exacto. Y tiene el contraste de los barrios pobres como uh-huh, Beijing, ¿no? Y otras ciudades. Sí, lo que hicieron la policía fue arrestar una pareja que hacía albóndigas de carne de mono. De monos protegidos por las autoridades. Claro, aparte. Y sí, encontraron 30 kilos de carne que estimaban que vienen de 20 o 25 monos. También encontraron rifles en su aposento y un mono vivo. Bueno, igualmente a nivel cultural, los asiáticos son de comer carnes que para nosotros parecen completamente excéntricas. El otro día estaba viendo Clase Turista, el programa de Telefe, así hicieron un programa especial de China, y hay restaurantes que venden comida, venden carne de perro. Ah, no, realmente, sí, literalmente. Carne. Pero de esto perro. Es un mono protegido que... Ok, era un mono que no se podía... protegido por las autoridades de los derechos del animal, etcétera. Claro, etcétera. Claro, porque bueno... está en extinción. Pocos, claro. Bien. Y nada, el tema es que ellos cazaban monos porque salía más barato que carne de pollo o de vaca. Así que cazaban monos. Sí, no es que salía menos, era gratis. Sí, era gratis. Como tienen selva cerca, hacían eso. Así que ¿y tenían un restaurante y vendían esa comida o era para ellos mismos? No, vendían. Vendían un puestito. Como un puestito de carne de mono. No, carne. Albóndigas. ¿Qué es albóndigas? Me produce asco y me produce pena a la vez, ¿no? Pero bueno. Y acá, ¿no te acordás varias veces de esas cosas que decían de los restaurantes chinos que tenían... las ratas. Carne de rata. Bueno, pero en China comen rata. No, a ver, no, eso se sí. Come rata en China, no es que... Acá habría, seguramente. Si son chinos los que hacían la comida, era muy probable que vendrían con esa cultura. Algunos lo harían a propósito porque era más barato cazar rata. Verdad. Y otros lo harían por un tema cultural. Verdad. Pero bueno, vamos, sigamos. Cambiemos noticia, vamos a una noticia más tonta. Sí. Nada social. Gemelas invitan a gemelos a baile de graduación. Dos gemelas invitan a dos gemelos. Claro, un par de gemelas trabajaban en un mini mercado y invitaron a dos gemelos que conocieron ahí para que sean sus parejas del baile de graduación. Eso es muy con freak. El objetivo de duplicar su diversión en la fiesta. ¿no? Malísimo. Es muy friki. Pero bueno, yo conozco un par de gemelas que salen con dos hermanos. Dos hermanos, pegan el palo. Ahora, ya igualmente, vos fíjate cómo es. Es completamente lo que voy a decir es sin intención de ofender a nadie, digo, pero ya sí. Los gemelos es como algo freak de la naturaleza, ¿no? Claro, o son dos personas iguales, son completamente iguales. Idénticas. O sea, ya es como que la naturaleza dice, loco, está bueno, ¿eh? Vamos a hacer algo distinto. Y de ahí nacen los gemelos, digo, y ahora que dos gemelos se junten con dos gemelas o al revés, es claro. Más bizarro todavía. Y bueno, ¿habrá más posibilidades de que te salgan hijos gemelos? Seguramente. Supongo que sí. Igual, no sé qué hará. Sería bueno que alguien que estudie genética nos llame, ¿no? Verdad. Y bueno, una pareja va a ir de negro y otra de blanco. Muy bizarro. Bueno. Ahora vamos a otra noticia graciosa, medio discriminativa. Los perros gays no pueden... Está mal. Porque eran perros. Está mal que se aclare así. Nunca se arranca así. Diciendo, okay. Vamos con una noticia graciosa, pero que es discriminativa. No, ¡no da! Los perros gays no pueden entrar a mi restaurante. Si a vos no te dejan entrar a tu restaurante por tu orientación sexual, está mal, eso está mal. Pésimo. Sí. Pero ¿qué pasa si tu perro es gay? Es gay, y no te deja entrar al restaurante, está mal. Esto demuestra a todos los que dicen que los perros gays no existen, existen realmente los perros gays, lo quiero decir. Realmente existen, ¿eh? Es así. Exacto. Muchas veces vas a ver en la calle que hay un perro que se lo... Esto fue en Australia. Sí. Y un restaurante donde decía dejaban entrar con animales. Perros, no, perros guía, porque esta es una persona ciega que usaba un perro guía. Sí. Y estaba con una pareja, esta persona, con una señora. Sí. Y la señora le dijo a la empleada que sí, entramos con mi perro gay y con mi marido y mi perro gay guía. Y no la dejaron entrar porque dijo eso. Creo que además lo dijo en broma la tipa. Ah, perro guide era y dijo gay. Claro, es un tema lingüístico. Bueno, explícala por eso. Guide es guía en inglés y gay, bueno, es gay. Sí. Okay. Así que no lo dejaron entrar porque el perro era gay. Pensaron que el perro era gay. Sí, muy gracioso y raro. Sí, no tiene sentido. Se pasa a avisar, claro, no tiene sentido directamente, ¿no? Me parece que. ¿Qué sé yo? Y bueno, nada, el tipo no pudo entrar a comer con su perro. Es lógico que a un restaurante te dejan entrar si vos sos ciego y tenés un perro guía que te dejen entrar. Pero de hecho hay restaurantes donde te dejan ir con tu perro y vos lo podés atar a la... Si comés afuera, atar a la mesa. De hecho, acá en Palermo, en verano, existen. Bueno. Vamos con las últimas dos noticias. La última dice, la momia de papel higiénico roba minimercado. Ok. Imagínate, vos vas a robar, ¿qué te pones en la cabeza? Una media. Una máscara de un presidente de Estados Unidos. ¿No? Ah, eso está muy bueno. Un tipo en Estados Unidos lo que hizo fue enrollarse papel higiénico en la cara y abrirse el lugar de los ojos. Intentó robar con un cuchillo. Con un cuchillo. Era un genio. Ya me encantó. Aparte, es un ladrón hippie. Vos fíjate que el chabón se hizo la máscara con papel higiénico y con un cuchillo. Exacto. Nada, y se escapó porque. Y me dijo, me parece que estoy. Que esto se vio en las cámaras de seguridad. ¿Llegó a robar algo? Sí. Ah, un genio, en serio. Se fue con plata. Ah, mira. Un genio. Está bien. ¿Sabré a comprar pachuli? Es la pregunta. Bueno. Cerramos con una noticia. Iglesia para perros. Una iglesia en Massachusetts, Estados Unidos, va a lanzar un servicio mensual para perros. Sí. Esto es para que los dueños de los perros tengan más chances de que sus perros cuando mueran vayan al cielo, ¿no? ¿No te parece lógico? No. Pero sí, ¿no? sí, puede ser. No sé, si vos me lo decís tan convencido, debe ser así. No, es... Te veo muy convencido. Es así, es lo que va a hacer esta iglesia, una iglesia protestante como Estados Unidos en la mayoría. Quieren tener esto, no sé para qué, para los dueños que quieran tanto a sus perros puedan... Se está transformando en algo muy siniestro últimamente, ¿eh? No sé, si ese mismo día también dan comunión para humanos y algunas bendiciones especiales para sus mascotas. También me molesta. Si tenés una mascota. Que lo tomes tan natural, como algo tan natural. Bueno, pero también le dan galletitas a los perros. ¿Viste que el hombre te da? Me de hostia, te dan una galletita. Una galletita de perro. Mira qué bueno. Bueno, perfecto. Eso yo. Y existe el Jesús de los perros. Bueno, no tengo idea. Claro. El perro de John Lennon. ¿El perro de John Lennon, vos decís que sería? ¿O el de Jimi Hendrix? El de Jimi Hendrix. Bueno, muy bien. Cerramos Mundo Bizarro. Perfecto, me gustó. Está bien, está muy bien. Noticias raras. Sí, muy bien. Nos reencontraremos con esta sección seguramente el sábado que viene. Así que yo, antes de irnos, vamos a ir tirando un par de noticias de rock. Dale, ¿te parece? Trent Reznor parece que se retracta de su decisión de separar a Nine Inch Nails, una noticia excelente, diría sí, yo. Sí, sí, a mí una de mis... Martin está muy contento. 10 o 15 bandas favoritas. Bien. Recital de hace unos años, lo disfruté un montón. Excelente, así, ¿no? Que... Aparte, él tengo como ganas que, sí, tengo ganas que sigan saliendo, siga sacando música. Igual iba, si iba a sacar el cosa solista, sí, iba a ser bueno igual, porque Nine Inch Nails era él. Está pero bien, bueno, pero por lo general cuando sacás un disco solista porque querés hacer otra cosa. Está bueno que haya, que sigas viendo música Nine Inch Nails, una de las bandas más revolucionarias de los últimos 20 años del rock. Uh-huh. Así que parece que escribió en su Facebook que Nine Inch Nails is not dead. Y que está craneando algo nuevo, algún material nuevo, totalmente distinto a lo que vino haciendo. Siempre buenísimo. Fue todo distinto. Sí. Nunca se ha repetido. No, eso es, así. Aunque seguí una línea, pero... Exactamente. Y bueno, y por otro lado, Stone Temple Pilots posteó, o subió, o colgó, mejor dicho, colgó de su página sitio. De internet, de su sitio oficial, stonetemplepilots.com, un nuevo tema del nuevo disco que se llama Stone Temple Pilots, justamente, que saldrá el 25 de mayo, que estaremos... pero más que recontra haciendo un review acá, tú, una de mis bandas favoritas, de la cual, no sé, pueden sacar un disco de cumbia y me van a escuchar decir, nada, bueno, es el mejor disco de su carrera. O sea que no tomen objetivamente, quizás ese disco lo tengamos que escuchar los dos para ser más objetivos. Pero bueno, no importa. Tierra Zombie no se trata de objetividad. Así que como no se trata de objetividad, vamos con un poco de rock. Sí, primero las líneas de comunicación, dale, por si quieren llamarnos a discutir algo. 4551-9498. También pueden mandarnos mails a tierrazombie@gmail.com. Perfecto. Vamos con música. En este caso, NoFX. Dale. Una de las bandas punk más lindas. Dale. Ya volvemos. Of a day I know, and I Acaba de pasar primero No Effects de su último disco del año pasado, justamente Seeking Double Rock. Double at the Triple Rock, exactamente. Una borrachera de Fat Mike. Y bueno, bien punk. Y bueno, y después pasó la canción de una de las películas más injustificadas, diría yo. ¿Cómo decirlo? Para mí una gran película que fue mal criticada. ¿Cuál? Que se llamó Daredevil, protagonizada por Ben Affleck, uno de los peores actores de la humanidad, pero que a mí me cae muy simpático, ¿no? Como que fue una película. La banda se llama 12 Stones y el tema más Let Go. Eso es lo que ha pasado recién en Tierra Son. Películas más o menos. Bueno, hablando de películas. Hablando de películas, vamos a empezar. ¿Has visto nuestro algo en estas dos semanas? Bloque de películas. Y sí, vi la última gran superproducción de Marvel. Iron Man. Esta película tan esperada, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Está buena. Está buena película. Grandes actores. Robert Downey Jr. Bueno, ni hablar, ¿no? Samuel Jackson. Después Samuel Jackson. Pero me dijeron que el gran papel se lo come, se lo lleva. ¿Sabes qué? ¿Para vos no? Ese es mi problema de la película. Que no te gustó por eso. No es que no me gustó. Un actor que queremos tanto, aparte, ¿no? Obvio. Tan no es que no me gustó el actor. No me gustó cómo lo desarrollaron. Okay. Al maldo. Estamos hablando de Mickey Rourke. Sí. Mirá vos. Personaje como no lo desarrollaron muy bien y como que. No de repente pasa todo rápido. Ya está. Sí, como que le dan mucha bola a las boludeces que hace Iron Man. Claro. Cuando, viste, se pone en pedo y todas esas cosas. Y no desarrollan bien el papel del villano. Del archienemigo, digamos. Entonces, como que no tiene mucho. Mucho contexto, entonces como. Eso te baja un poco. Claro, eso me bajó. No, pues estuvo buena, pero disfruté más la 1. Tengo que. Todo el mundo dice eso igualmente, ¿eh? Sí, ¿no? Pero yo los comentarios que había tenido era que Mickey Rourke se robaba la película. No, a mí me gustó, me gustó su actitud, pero no lo hicieron trabajar bien. Bueno, no, será cuestión de que fíjate, la vayan a ver todos y bueno, me incluyo entre los que tenemos que ir a ver. Sí. Bien, hubo otro gran estreno este jueves que no fui a ver, pero que bueno, quiero nombrar. Es mi película de cabecera, se hizo un remake. Que ha tenido críticas dispersas. Estamos hablando de Pesadilla. Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la calle Elm, Pesadilla en lo profundo, la Pesadilla de Freddy, como quieras llamarla. La remake de la 1, que en realidad dice que combina elementos también de otras de sus películas, de la 2, de la 3. Que bueno, por lo que te digo, críticas dispersas. Será cuestión también de ir a verla, yo le tengo muchas ganas. El actor que hace de Freddy me gusta mucho después de su actuación en Watchmen como Rorschach, ¿cómo se llama? Rorschach. Sí, buenísimo, ¿no? Igualmente dicen que lo peor de la película es eso, justamente. ¿El tipo? Y porque es como que lo hizo demasiado malo a Freddy. Freddy lo que tenía de malvado es que era bizarro. Claro. Eso es lo que tenía grandioso. Y tenía que traer a los niños, ¿no? Siendo medio bueno, tal vez. Totalmente. Bueno, pero pues esa seguramente la estaría yendo a ver esta semana, así que el sábado que viene estaremos comentándola. Buenísimo. Hablando de Wes Craven, vi una película, una gran película, la verdad, algo que me recontra sorprendió. Wes Craven es uno de los directores que yo considero más fantástico, ya lo he dicho en este programa. Martín se ríe porque él no lo comparte no demasiado. Comparte. Para mí Wes Craven es un genio que cranea historias de terror increíbles. Poquitas joyas y un montón de basura. Es rescatable mucho lo que hizo. ¿Eh? Okay. Yo te digo la verdad, si te me vas a ver, es una... filmografía extensísima. Hace dos como la de Romero, extensísimas. Y si te pones a analizar, todas las películas de Craven tienen una idea hiper, super original. Lo que pasa en el cine de terror, como también pasa en la ciencia ficción, es que cada vez se repiten más las cosas. Y son clichés que se van repitiendo una y otra vez. Es muy fácil conseguir una película que cumple con todos los clichés de terror y que decís, la pasé bien. Pero que no innovó en nada. Craven en todas sus películas, absolutamente en todas sus películas, tiene una idea innovadora. No te digo que la idea general de la película, pero una idea es innovadora totalmente. En este caso estoy hablando de La Última Casa a la Izquierda, de Last House on the Left. La versión original es de él, de 1972, su ópera prima. Una película que está bien, digamos. Como primera película de un director, para hacer... Digamos, si vos lo comparás con todo lo que vino de Craven después, decís no es una buena película. De hecho, es una película que por los fans fue semi bien recibida. Digo, por los fans de terror. Ahora, los fans de Craven, los fans reales de Craven, adoran esa película. Sí. Si vos te metés en IMDb, es muy difícil encontrar una película de Craven con mal puntaje. Esta película tiene por debajo de 6 puntos. El tema es que se hizo una remake el año pasado, que produjo el mismo Craven, que es excelente. ¿Sí? Le da un vuelco a la historia. Mira, yo te digo la verdad, es una película que venía pateando desde el 2009. La venía pateando, la tenía ahí para ver y decía, ¿habías visto la original? Sí, la original la había visto más de una vez. Era una película que, te repito, te deja mal porque a mí películas donde hay violaciones a menores, medio injustificadas, yo tengo un problema muy grande con eso y ya me causa medio rechazo. La original es muy cruda en ese aspecto, es como que da muchas vueltas sobre eso. Como toda película de los 70, la manera de contarlas es muy distinta a, la manera que se empezó a contar las películas de Hollywood a partir del 80, que son películas mucho más directas, que a vos te van llegando secuencialmente. Las películas de los 70 eran como más psicodélicas, eran más mezcladas, ¿no? La trama, la tenías como que ir terminando de desarrollar vos en tu cabeza, no te lo daban todo tan directo. Entonces, bueno, esta película es una película bien setentosa, en la que los hechos se van dando, secuencialmente, sí, pero es como que le falta cerrar cosas. Es como que pasa todo muy rápido y algunas cosas son medio injustificadas. Bueno, esta nueva versión del 2009, agarra esa idea original, la pone en secuencia y la hace 15 veces más cruda, en el sentido de que es mucho más gore la película. Las muertes, a los que nos gusta el cine gore, mucho más. Está perfecto, es excelente. Y hasta la venganza, porque la película cuenta más o menos, en realidad, como tiene dos partes, es medio difícil de hacer una sinopsis. Pero bueno, cuenta básicamente la historia de unos secuestradores que secuestran a unas pibas, a las cuales les hacen de todo. Y bueno, en su travesía terminan cayendo en la casa, ¿no? Van porque es como una road movie, van con estas pibas por la carretera, tienen un accidente y terminan cayendo en la casa de los padres de una de las pibas. Entonces los padres de las pibas descubren y se vengan. Esa es la historia, es la sinopsis de la película. Y en esta la venganza es increíble. Increíble. Es recontra recomendada. Es la primera vez que me pasa que un remake supera a la original. Ah, bueno. Hay varios. ¿Sí? A mí no se me ocurre ninguno. No se me ocurre, pero ahí. No se me ocurre ninguno. La verdad no se me ocurre ninguno. Pero lo recomiendo. La verdad que el director, Denis Siliadis, la primera está producida completamente por Craven. O sea, Craven estuvo en todos los procesos de la película. Y eligió un director. En este caso, Denis Siliadis, un director bastante ignoto, había tenido dos películas anteriores, una se llama Ole y otra Hardcore, dos películas que no tuvieron mucho éxito, pero a partir del desarrollo tan bueno que tuvo con esta remake, ya le dieron para hacer justamente remake de otra gran película, una de Hitchcock, una de las películas más festejadas de Hitchcock, por lo menos por mí, Los Pájaros. Buena onda. Así que, bueno, estaremos esperando, se tiene fecha de estreno en el 2011. Yo vi otra película, ahora me acuerdo, Up in the Air, la de George Clooney. Uy, ¿y qué onda? ¿Te gustó? A mí me dijeron que es muy aburrida. No, está buena. ¿Sí? ¿Zafó? Es una... Sí. Es una... En realidad es una comedia romántica, digamos. ¿Dirigida y protagonizada por él? No estoy seguro si él la dirigió, pero la protagoniza él. Cuenta la historia... Sí. Cuenta la historia de un tipo que... Se dedicaba a trabajar en una empresa donde despedían gente. Entonces muchas empresas contrataban a esta empresa para que vayan a despedir a la gente que trabajaban con ellos para ahorrarse el mal momento, ¿no? Entonces este tipo viajaba por todo el mundo y era un tipo muy solitario. Hasta encuentra una mujer más o menos en su misma situación. Y nada, ahí empieza la historia, la trama, ¿no? Okay. Está buena, realmente no tiene un buen final, entonces como medio una patada. Claro. Te deja triste, pero está bien desarrollada. Dirigida por Jason Reitman, el director de Juno. Buenísimo, sí. Qué buena película Juno. Esa es la realidad. Una de las. Bueno, pero bueno, recomendable. Está buena, sí. Yo había escuchado que era muy aburrida, por eso no la había visto. Tenía ganas, porque George Clooney es un actor que. A mí me encanta. Que me cae bien. Me cae bien, la verdad. Yo escapo a las comedias románticas, pero bueno, como tenía toda la George Clooney. Aparte, tenía pinta de no ser una comedia romántica tradicional. Y además, esto del tipo que iba despidiendo a la gente era bastante atractivo. Está muy bien. Así que la vi y me gustó. Bueno, yo tengo otra recomendación, también siguiendo con el cine de terror, ya saben que de mí no pueden esperar casi otra cosa. En este caso, Hush, una película inglesa, también del 2009, dirigida también por un director bastante ignoto, Mark Thundery, un director que tuvo muchas participaciones en series británicas, como la versión The Office, la versión británica de The Office, y bueno, otras series más, que por ahí no son tan conocidas en nuestro país. Pero la película cuenta la historia de una típica película de parejita por la carretera que se encuentra con un asesino en el medio, con un psicópata. Hasta ahí todo bien, es una cosa normal, digamos, un auto que va por una de las rutas interestatales de Inglaterra y de repente aparece un camión con un psicópata. El tema es que la película tiene vuelcos cada 15 minutos que son muy buenos, mantienen la trama bastante te mantiene tensionado toda la película y tiene un final que, si bien es un final que no sorprende, en el sentido de que no da un vuelco a la historia, está muy bien llevado. Es una secuencia que durará unos 10 minutos que está muy bien llevada. Así que la recomiendo. Es una película independiente. Hash. Es una película independiente, pero bastante popular, ¿viste? Esas que, digamos, que trascienden el independentismo. La productora. Claro. La los produjo, digamos. Sí. Exactamente. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, reví una película que había visto el año pasado, que no me había llamado tanto la atención. Yo soy fanático de la saga, estoy hablando del Juego del Miedo. No me había llamado tanto la atención la sexta parte. No, estamos hablando de la sexta. Vos viste la 1 y estoy hablando de la sexta parte. Okay. No me había llamado tanto la atención porque había dicho, bueno, es más de lo mismo. La reví y dije, loco, es una de las mejores tres de la saga. Para mí la mejor es la primera, por supuesto. La segunda había sido como una gran continuación de la 1. La 3 había estado, qué sé yo, había sido distinta. 4 y la 5 no me habían gustado mucho. Y la 6 volvió a tener eso que tiene la primera y que tiene la segunda, que es más que nada no se centra tanto en el personaje de Jigsaw, ¿no? Jigsaw es justamente el asesino de esta saga. Que bueno, a partir de la tercera está muerto, pero sigue. Ah, mirá, está muy bien, está muy bien. Si bien no tiene nada de paranormal la saga, a pesar de ser una saga de terror, no tiene nada paranormal. Él sigue asesinando después de muerto. Está muy bien trabajado eso. Y en la cuarta y en la quinta quisieron darle mucha vuelta a eso y hasta llevarlo a un punto que no se entendía demasiado. En la sexta es como que ponen en orden todas esas cosas y está muy bien llevada. Tiene de vuelta, la película se centra más en los protagonistas que están por sufrir el juego, digamos, que en los que están asesinando, ¿no? Está muy bien. Que vea la saga. Yo te recomendaría que veas la saga para poder entenderla. A mí es una saga que me gusta mucho, vos el cine gore te gusta. Sí, muy buena. La 2, mirala sin lugar a dudas. La 3 tiene mucho que ver con la historia central de la saga por ahí. La 4 y la 5 las podés hasta te diría saltear. Miralas también, pero no es, qué sé yo, no. Claro. No con tanta emoción, tanta esperanza. Y la sexta sí, porque la sexta abre aparte una nueva puerta para lo que va a ser la séptima, que seguramente va a estar saliendo este año, que va a ser en 3D. Van a seguir. Sí, creo que es la última, dicen por ahí. Pero bueno, es una saga que sigue dando de comer. Lo que tiene de bueno, que sí se mantiene en toda la saga, es la originalidad. Los guionistas que trabajan para estas películas tienen ideas siempre originales, es como que siempre aportan. Por eso creo que es lo que logra que la saga no se muera, ¿no? Es muy difícil mantener una saga tanto en el tiempo, si no pregúntenle a Wes Craven o a los productores de Martes 13 o de Halloween, en este caso a John Carpenter. Viaje a las Estrellas. Claro, bueno, pero Viaje a las Estrellas es más una serie, ¿no? Sí. Yo estoy hablando de películas. Y es muy difícil mantener en el tiempo tanto. Pero bueno, recomiendo. Y finalmente, no sé si tenés algo más, la que vi es una película de animación que me encantó. De hecho, me parece de lo mejor de animación que vi. How to Train Your Dragon, Cómo Entrenar a tu Dragón. ¿Fuiste al cine? No, la vi en cine. Hay un DVD Zona 1 dando vueltas. Y la verdad que vale muchísimo la pena. Dicen que en 3D, me imagino también que en 3D está muchísimo mejor, pero ya está salido de cartelera, no está más. Pero recomiendo esa película. Sí, como que no tuvo mucho éxito. No, acá. En Estados Unidos le ganó a todo Estados lo que Unidos es. La rompe. A Furia de Titanes, a. Creo que sigue todavía en cartelera y no sé si no le estaban dando Iron Man 2. Esta fue la película más exitosa de esta mitad del año. Buenísimo. Así que bueno. Yo cierro diciendo que no voy a ver muchas más películas por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque me enganché con una serie que hace mucho me están molestando que vea. Y nada. Battlestar Galactica, una serie donde hay naves y vos sabés que cuando hay naves... No, aparte dicen que es buenísimo. No, cuando hay naves... Es una remake en realidad de una serie de los 60, ¿no? Sí, en realidad es como una segunda historia. De una serie de la del 60, bien. Cuenta la historia de una serie de colonias, no existe la Tierra, una serie de colonias que habían creado... De humanos, que habían creado una raza de robots como sirvientes... Y estos tuvieron una guerra con ellos hace bastantes años, muchos años. Y después de esa guerra hicieron la paz y se separaron. Ajá. Y luego de un tiempo atacan los robots, ¿no? Como a sus dueños. Y los humanos se escapan en realidad unas naves y con 50.000 personas. Ponele, y la serie cuenta cómo se van escapando de los robots y van tratando de, no sé, crear de nuevo la raza humana. Ahora vi la miniserie que es una intro de tres horas. Y después vi el primer capítulo de la serie y me gustó mucho. Dicen que está increíblemente producida, eso es lo que tiene grandioso. Sí. y que cada capítulo es mucho mejor que el anterior. Eso me dijo un fanático y yo dije, uy, no, ¿ya viste? Muy bien. Bueno, ahora que empezar a verla. Está bueno recomendar series, ¿eh? Además, la estoy bajando en HD y se disfruta mucho más. Yo, vos sos de esa gente que crees. Yo así. Bajo, sí, bueno, Lost en HD, consigo todo en te HD. Te felicito. Soy muy feliz. Ver una isla que ya viste hace 6 años, venís viendo en HD, debe ser una cosa muy entretenida. Está bien, te felicito. Si esa es tu pasión en la vida, me agrada. Total, la dejo la noche bajando. Está bien. Es el doble, el triple, no pasa nada. Bueno, hablando de eso, viste que Cristina nos puso el feriado para poder ver el final, así que le agradecemos desde acá, claro, a Cristina Fernández de Kirchner. El domingo 23, los torrents 24. De internet van a explotar, literalmente, van a explotar. Ese sí lo voy a ver en HD porque es el gran final. Primero tenemos un recap, una recapitulación de todas las 6 temporadas hasta el momento, de 2 horas y media, que te va a volar el cráneo. Dicen que van a editar de una manera que te quede todo secuencialmente y digas, wow. Eso. Sí, obviamente. Pero siempre a principios de temporada. No, pero este es el recap. Este es el recap de la serie. Dicen que es el recap, que hay que verlo. Y supongo que te darán las cosas que van a resolver. Calculo que sí. 2 horas y media después, estaremos entrando ya en el capítulo de 2 horas de final de temporada. Exactamente. Así que, The End Part 1, The End Part 2, esos son los nombres de los últimos 2 capítulos. Y Lost, la para mí mejor serie de todos los tiempos de la televisión, llega a su final. Está buena, puta. Así que, bueno. A mí no me recomiendo a los que siguen Lost y que quieren decir, bueno, que ahora quiero seguir viendo una serie. Hay una gran serie también de su creador, de J.J. Abrams, que si te gusta la ciencia ficción no puedes dejar de ver, Fringe. Así que ya va por su segunda temporada, casi finalizándola. Empiecenla porque creo que va a ser la gran serie de esta parte post-Lost. Bueno, ya terminamos con cine. Fue un bloque bastante extenso. Sí, le matamos la cabeza a toda la humanidad. Vimos ir en 2 semanas, vimos muchas cosas. Exactamente. Así que vamos con música. Dale. Vamos con una obra maestra de una banda progresiva llamada IQ. No es muy conocida, pero tiene un montón de discos. Y sacó un gran disco el año pasado y quiere pasar Frequency. Dale. Un tema... Dura unos minutos. Extenso. Bueno, relájense. Es una obra de arte, realmente. Relájense los que fuman, préndanse un cigarrillo, recuéstense en el sillón, desaflójense el cinturón. Y los que toman whisky, sírvanse un vasito. Prepárense para este gran viaje. Dale. Frequency, de IQ. Frequency alone. They might have agreed to listen if I didn't lose control. But I was as lost as they were, as still as a heart grown cold. And I don't recall how I became the one I used to be. I heard the strains of life begin within the frequency that night. Thank you. Bueno, pasó IQ Frequency de su último disco, también llamado Frequency, el año pasado. Una gran banda progresiva, IQ, no muy conocida, pero con muchos discos y muchos seguidores en la escena, digamos, ¿no? Está bueno. Me gusta la música progresiva. A mí no es que me disguste, pero no soy un gran fan. No, y la verdad, está bastante bien. Yo me sigo a hacer un tema más denso, pero la verdad, está bueno. Todo bueno, espero que lo hayan disfrutado. Totalmente. Dejamos nuestras líneas de comunicación. Dale. Pueden llamarnos al 4551-9498. Y bien, ahora vamos a entrar en... Vamos a entrar con algo, con una sección que en realidad no íbamos a hacer, pero bueno, dado el hecho de que prefiero hacer School of Rock el sábado que viene o el otro, hoy vamos a estar haciendo Freak Show. En realidad es un tema que teníamos bajo la manga, que lo vamos a estar estrenando, pues lo volví a leer y la verdad que está mucho mejor de lo que creía. Pensé que era algo muy sencillo, muy fácil de... No iba a ocupar más de 5 minutos, pero la realidad es que tiene muchas cosas dando vuelta alrededor que podemos llegar a desarrollar. Estoy hablando de Freak Show, esta sección donde tratamos algunas cosas misteriosas, algunas cosas paranormales, algo que toca y que se codea con lo inexplicable, sería la verdadera definición de esta sección. Inexplicable por la ciencia, ¿no? Inexplicable. O la razón. La razón, me gusta más. Porque muchas veces no tiene por qué ser explicado por la ciencia. En este caso estamos hablando de una desaparición, de una misteriosa desaparición, de un personaje muy famoso, de un personaje hiper respetado para la literatura mundial. Creo que la gran escritora de misterio, de literatura de misterio, de ficciones de misterio de la humanidad, la señora Agatha Christie. Ahora que estoy pensando, no sé si alguna vez leí algún libro de seguramente eso. En el colegio habrás leído algo de Agatha Christie. Sí. Y habrás visto seguramente... en la tele alguna versión de sus películas, en alguna serie, en alguna película de sus libros, quiero decir, ¿no? Bueno, en este caso la señora Agatha Christie tiene un gran misterio en su historia, de vida, en su hoja de vida, que los fanáticos, que son muchísimos alrededor del mundo, se han cansado de plantear distintas teorías para tratar de resolver y de buscarle la realidad, exactamente, una solución a este misterio. Estamos hablando de que esta escritora, esta gran escritora británica, el 3 de diciembre de 1926, desaparece misteriosamente por 11 días. Más o menos la secuencia de los hechos cuenta lo siguiente. Agatha estaba volviendo a su casa de la presentación de su sexto libro, uno de sus libros más exitosos. Volvía de una firma de autógrafos, una firma de tapa de libros, de justamente esta novela, El retrato acabado, que es una de las más festejadas por los fans. Volvía a su mansión en Stiles, una ciudad de Berkshire, un condado de Berkshire en Inglaterra. Estaba volviendo a su mansión con su auto. Estaciona en la puerta de su casa, sube al cuarto de su hija para darle un beso, y hasta ahí todo normal, y ese es el último momento que los empleados de la casa, los criados de la casa, la ven. ¿Y la hija también? A partir de ese momento pasan unas horas y se encuentra a su auto abandonado cerca de una cantera en Gifford, unos 50 kilómetros de la casa de Agatha. Y ni rastros de ella, de su cuerpo, ni siquiera de ningún tipo de rastro de ella. Entonces muchas teorías, muchas hipótesis se comienzan a circular en torno a esta desaparición. Empiezan a aparecer todos los conspirólogos que nunca faltan en este tipo de casos. ¿Cuándo fue esto, más o menos? ¿Cuándo fue? El 3 de diciembre de 1926. 26, ok. Exactamente. O sea que hay registros periodísticos, es realmente información que no es de boca en boca. Claro. Hay datos escritos. El tema es que bueno, nadie sabía qué es lo que había pasado con la escritora. Y bueno, empiezan a aparecer distintas hipótesis. Algunos dicen que se había muerto ahogada porque había un lago cerca de donde se había encontrado el auto. Otros, los más quizás tétricos y los más pesimistas, habían dicho que había sido asesinada por su marido, que se sabía que el marido de ella era infiel del infiel. Estamos hablando de Archie Christie, un piloto de la, un ex piloto de la Primera Guerra Mundial, el cual se había llenado de éxito en base a la carrera de su mujer. Agatha, en vida, fue un artista que recolectó millones y millones de libras y que vivía... Por sus libros vendidos. Exactamente, vivía bajo vivía en la aristocracia británica, ¿verdad? En una mansión. Eso fue lo que llevó a que la mismísima reina ordene que se arme un operativo para encontrar por lo menos el cuerpo. Hasta la reina metida. Claro, era como decirte, no sé, como decirte que desaparezca Dan Brown. ¿Se entiende? Era la escritora más exitosa del momento. Claro. Tal es así que la policía de Scotland Yard entra a buscarla, no encuentra ningún tipo de evidencia ni nada, más allá del auto. Y recurren a... lo habían dejado ahí en la puerta de la casa. El auto a 50 kilómetros de la casa, cerca de una cantina, con las puertas totalmente abiertas. Loquísimo. Y entonces, vos fíjate la desesperación de la policía. Iban pasando los días y no había ni rastros de la escritora. Una presión terrible de la reina, además. Exactamente. De la reina, del gobierno, de todos lados, ¿no? Recurren a un gran amigo de ella y a uno de los tipos que más sabe de la vida. De resoluciones detectivescas. Si yo te digo un autor, de escritor de libros, que podría llegar a ser amigo porque es contemporáneo de Agatha Christie. Estamos hablando de Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Recurren a él para tratar de resolver el caso y Arthur aporta un par de rastros para donde seguir, ¿no? Claro, de datos para seguir la investigación, pero sin embargo terminan yendo a mal puerto y no lo terminan encontrando. 11 días después de esta desaparición, aparece en un motel de una de las rutas del condado de Berkshire una mujer diciéndose llamar Tessie Williams y que tenía la descripción física exacta a la de Agatha Christie. Recurre a su familia y la policía y descubren que es Agatha Christie y que ella estaba convencida de que se llamaba de esta manera. Tessie Williams se llamaba. Que ella decía llamarse de esa manera. Mirá vos. En el año 2006, un escritor británico muy conocido de la actualidad, Andrew Norman, alguien que se encarga más que nada de hacer libros basados en hechos reales y recompilar extractos, recompila toda esta historia de Agatha Christie y arma una novela como si fuese un cuento de Agatha Christie, claro, con mucho misterio y suspenso de lo que había pasado con ella. Y él, recolectando hace una recompilación de todas las cosas que se decían de su desaparición, los hechos reales, una vez que ella recupera la conciencia y qué sé yo, y termina adjudicándole esto a una patología psiquiátrica que se llama estado de fuga, que determina que a una persona, por un corto periodo de tiempo o periodo de días, puede afectarle la cabeza con una amnesia casi total, pero no esas amnesias donde vos te olvidás de quién sos, sino que te hacen confundir de tu personalidad. Claro, no sabes quién sos o pensás que sos otra persona. Totalmente. Qué bizarro esto. Muy bizarro. De hecho, es una de las posiciones aceptadas acerca de este misterio. Pero el misterio que a mí más me gusta, y es el que realmente aceptan los fans, es que Agatha tenía un sentido del humor muy negro. Okay. Entonces, lo que muchos creen, creen que la desaparición en realidad fue inducida por ella misma, fue a propósito, que ella lo generó y que ella estuvo consciente todo el tiempo de lo que estaba haciendo. Y hay dos teorías en cuanto para qué lado ir o para qué otro lado ir. Por un lado dicen que era para vengarse de su marido, que ella sabía que ese fin de semana se iba a juntar con una amante. Entonces desapareció para que el marido no pueda juntarse con esa amante y tenga que buscarla a ella, ¿no? Tenga que aparecer ante las cámaras de fotos de los diarios preocupado por la desaparición de su mujer. Y por otro lado, dicen que Agatha era, así como escribía sobre misterio, era muy fanática del suspenso y del misterio, del suspense y del misterio. Entonces, sí, como una manera de promocionarse o una manera de hacer algo más para los fans, claro, generó esta desaparición para que se genere un operativo para buscarla a ella. Pobre su familia, la hija, todo lo que la querían. Y qué sé yo. La cuestión es que antes de morirse nunca dijo qué fue lo que realmente pasó. Sí. Ella alegaba de que no se acordaba de nada, por lo que se creía que realmente había tenido. En ese momento se había dicho que tenía, había tenido un ataque de locura. Este problema psicológico. Exactamente. Y bueno, ese es uno de los misterios reales y que no tiene solución al día de hoy. La más aceptada es la de este hombre, la de este escritor, la de Andrew Norman, que escribió un libro en base a esto. Que se llama The Finished Portrait. El retrato acabado, que justamente es como que completa la biografía de Agatha Christie. Que para todas las biografías contar. Que se escribieron en la historia de Agatha Christie tenían como este agujero negro en el medio. Y bueno, se consigue, salió en el 2006 y esta tiene una edición en castellano. Y además dicen que es un gran libro también para leer, para enterarte más que nada de la vida de ella, no solamente de esto, ¿no? De este caso. Esta explicación en realidad es un extracto de ese libro. Así que bueno. Ahí tienen. Supongo que lo más razonable de creer es esto de que tuvo este mal psicológico y perdió su personalidad. Pero ¿a vos te resultaría extraño que en realidad haya sido algo a propósito que ella generó? No sé, no. Es muy difícil, ¿no? Decir, pues. Todos los genios tienen algo de locos, dicen. Es verdad. Los genios artísticos, los artistas genios, como quieras decirlo, tienen algo de locos, ¿no? Bueno. Bueno, es algo que será cuestión de cada uno crea lo que quiera. Recomiendo a los que nunca tuvieron oportunidad de leer a Agatha que recurran más que nada a las recompilaciones de sus cuentos, que son cuentos cortos y realmente hoy en día, con toda la tecnología que existe y con todas las películas que ya viste y con todas las historias de suspenso que ya te contaron, sigue sorprendiendo totalmente. Es como Hitchcock y como otros grandes escritores y o directores del género. Bueno, esto ha sido Freak Show del día de hoy. Vamos a ir ahora con un poco. Dale, vamos a escuchar algo más de rock, más de música. Vamos con MD45. Dale. Con The Day the Music Died. Dale. Ya volvemos. Ya volvemos. Yeah. temor a las caídas, precipicios y acertijos, la pasión marcó el destino. Nadie más creyendo en las propias leyes, derrochas la energía fiel al ser. Alguien para dar sentimiento libre y natural, estructura de un amor que nunca dejó de respirar. La tristeza pasa primero MD45 con Day the Music Died. La banda paralela de Dave Mustaine. Sí, una banda que sacaron un disco. Él con Jimmy Grasso, batero, Lee Robert Dean, Trujillo de bajista. Robert Trujillo de bajista. Eso es lo más bizarro en los días hoy, ¿no? Y Lee Bean de voces, el cantante de Fear. Banda del 95. Sí, sí, creo que en 94-95 sacaron este disco. Muy bueno, un excelente disco. Que después Mustaine, no sé cuándo. Cuando se tuvo el problema con la mano, lo sacó, cantó todo el disco de nuevo y lo sacó. ¿En serio? ¿Existe la versión cantada por Mustaine? Wow, no lo sabía. Está buena. No está buena para nada. Y para mí me encantaba este disco, la voz de este tipo. Y las mismas canciones cantadas por Mustaine, como... Aparte, están buenas, pero prefiero este original. Aparte, es un Dream Team. Si te pones a pensar, hoy estaría al nivel de Dan Crook Vultures tranquilamente. Exacto. Tiene al cantante y guitarrista, en este caso guitarrista solamente, de una de las bandas más importantes de thrash metal, estamos hablando de Megadeth, al baterista de esa banda. En ese momento no era baterista, claro. Pasó a ser baterista después, pero bueno, uno de los mejores bateros que tuvo Megadeth, el bajista de una banda hardcore, de una de las mejores bandas hardcore de Suicidal Tendencies, Robert Trujillo, actual bajista de Metallica, y el cantante de Fear, un cantante de funk, o sea... Sí, medio funk-punk, una banda medio conocida, medio de la escena. Pero incluso el disco tiene dos o tres interludios de música de circo que... Sí, es gracioso. Que está buenísimo, que lo usaba mucho CQC eso, en las notas. Es verdad. Cuando un político empezaba a hablar boludeces, le ponían la musiquita de circo. Sacaba este disco. Y después de MD45 pasó demente la banda de Andrés Jiménez, para mí de los músicos más prestigiosos en lo que a hard rock, si querés, se refiere, ¿sí? Puede ser. El ex cantante y fundador y dueño, diría yo, absoluto de Animal, con su nueva banda demente, ya no tan nueva. Tres discos si consideramos el de León Gieco. El León. Con Sueño en Gotas, el primer corte de su primer disco, también de los mejores temas de esta banda, que me encanta, que aprovecho para contar, que me encontré con Andrés hace un par de sábados. En la cancha, le pegué un abrazo, un ídolo de mi adolescencia y creo de la tuya también. Sí, que sí, hemos sí, ido a ver varias veces. Claramente. Animal. Bueno, vamos... ¿Qué vamos a hacer? Voy a contar un par de noticias que tengo. Dale. De rock, ya que estamos hablando de eso. Finalmente se parecía que no, parecía que sí, parecía que había problemas, parecía que no había problemas, salían a desmentirlo, decían que sí. Bueno, un quilombo grande a lo que se vivía alrededor de una de las bandas más importantes del hard rock. Estamos hablando de Aerosmith, ¿qué de pasa, Steven Tyler, de Joe Perry, que su pelea, de que no se pelearon. Bueno, finalmente decidieron que van a salir a tocar este año. Veremos si no, finalmente, por Argentina. No sabemos eso, finalmente si será el show en Argentina, sabemos que era, no, en el hipódromo de San Isidro. San Isidro, que no lo autorizaron, no sé cuál fue el problema. El problema es que la banda no confirmaba. El gran problema. Pero si ya tienen confirmado todas las demás fechas de Sudamérica, ¿cómo no van a confirmar con el tema? Se están empezando a caer las fechas de Sudamérica. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Finalmente confirmaron que abren el tour de este año en el New York State Fair Mohegan Sun Grandstand. Wow. Se llama así el teatro donde van a estar tocando en la ciudad de Nueva York. Y van a abrir su gira. Y a partir de ahí, la idea de la banda es ir viendo qué fechas van a hacer y qué fechas no. Okay. Eso es lo que tienen las bandas grandes. Pueden darse ese lujo. ¿Quién va a decir, Aerosmith, no te escucho nunca más porque haces esto? Jamás, no va a pasar. Van a seguir vendiendo discos, van a seguir haciendo grandes canciones. Y bueno, esperemos que pasen por la Argentina. Cada vez que lo hicieron, dieron grandes conciertos. Igual yo no, esta oportunidad no vas a ir. Creo que pasaría. Te vas a arrepentir, porque lo que pasa es eso. Aerosmith decís, Aerosmith de vuelta, ya la vi tantas veces. Sí, la pasas bien cuando vas a ese recital. Son shows increíbles, tiran clásicos a rolete. Steven Tyler es un frontman increíble y Joe Perry es un frontman totalmente distinto, pero también frontman a la vez, ¿no? Sí, sigue siendo el guitarrista más elegante del hard rock, lejos. Exacto. Toca perfectamente los riffs, se viste perfectamente. Tienen como más de 60 años y siguen estando intactos. Es una banda que si no vieron en vivo recomiendo que lo hagan, porque la verdad que la pasás genial en esos shows. Hablando de recitales, esta semana me pasó algo raro. Me llegó un mail de Ticketek de una banda que yo tenía sacada la entrada de un día a las 21 y se pasó a las 19 horas. Esto es de Anek Van Griesbergen. Que ya contaste que va a estar tocando acá, sí. Claro, con Dani Kavanagh, la ex cantante de The Gathering con el cantante de Anathema, que vienen en una gira acústica y van a hacer dos funciones el mismo día. Wow, muy raro. 19-21 horas. Claro, una a las 19 y otra a las 22. Entonces, la que está quedando yo. Y no, supongo que te echan a la mierda. Bueno, pero volver a sacar y no creo que repitan el mismo show. No sé. No tiene tanto material tampoco. Imagínate, bueno, si fuese una de mis bandas, tal vez si esto hubiese pasado antes de que hubiese venido cualquiera de las bandas, sacaba las dos. Claro, porque te encantan las más bandas. Encanta. Son de tu banda de cabecera. Pero ahora, digo, nada, ya fue. Lo veo. Aparte, ya estás viejo, 28 años casi. Che. No, 28 años joven. Cumplido. Casi 29, diría yo. Casi 29, son muy joven igual. Pero muy, muy gracioso esto de dos shows el mismo día. Totalmente. Además que es mucho voz. Pero bueno, se van turnando. Los dos cantan, así que. Bueno. Será la gente que irá la pasará bien. No son bandas de cabecera mías, pero supongo. Reconoces que son buenas. No, totalmente. Totalmente, absolutamente. Esto es el 1 de junio, así bien. Que. Falta poco. Ok. Con muchas ganas. Ya saben, ¿en qué escenario se estarán presentando? En el Roxy Live Bar. Roxy Live Bar. Es muy, muy íntimo para 400 personas. Para Hollywood es eso. Sí. Bien. Sí. Muy íntimo, un show tranquilo. Que vende las entradas. Exacto. Llamen, cómprenlas y vayan. Muy disfrutable. Lo voy a disfrutar mucho. Son estas cosas que tiene Buenos las Aires. Las perlitas. ¿No? Que al ser ciudad cosmopolita, cada tanto ligamos este tipo de cosas. Sí. Y está buenísimo. Además que estas dos bandas tienen mucho éxito en Sudamérica. Precisamente muy, muy mucho en Chile. Bueno, Chile la rompen. Muy bien. Más en The Gathering en sus momentos, ¿no? Bueno, qué bueno que estén dándose nuevamente. En los 90 era mucho más común, ¿no? Que aparezcan estos shows así, chiquitos. Estos shows de bandas que por ahí no tienen tanto fans, pero que hay mucha gente que les agrada y terminan yendo. Me acuerdo cuando vino Soulfly en el Monster of Rock. No era una banda muy conocida, todo el mundo sabía, o por lo menos los que estábamos metidos en el mundo del rock, sabíamos que era la nueva banda de Max Cavalera, ex cantante de Sepultura. Se presentaron en el Monster of Rock y un día después dijeron, vamos a hacer un show con Animal. Sí, varias veces. En un escenario que en ese momento era desconocido, que se llamaba Marquis, que después fue trascendido muchísimo más. Ahora dijeron, con tu entrada, la entrada del Monster of Rock, entras a vernos si querés. ¿Y te acordás? Bueno. Fuimos y la pasamos genial. Muy bueno, la pasamos. Un show increíble de Animal y bueno, y un show devastador de Soulfly. ¿Te acordás que fue la primera vez que vimos una banda, los dos salimos totalmente sorprendidos, que no paró un segundo? Salió, hizo 7 temas al hilo. Sí, de sí. 4 o 5 minutos cada tema. Impresionante. Aparte, un escenario totalmente cercano a la gente, una sin valla. Te podías acercar tranquilamente y darle la mano, era genial. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo una noticia algo bizarra que podría haber entrado tranquilamente en Mundo Bizarro, pero en este caso es de rock. Jack White, uno de los músicos, yo diría, más sorprendentes de los últimos años, con su aparición con The White Stripes, demostró que es un genio total. Y Raconteurs es de él también. De Raconteurs también. Y la banda del año pasado, The Dead White, se llama, creo, es también de él. Bueno, han sacado un nuevo tema de White Stripes, un único tema que está ya girando en casi todas las radios del mundo, que se llamó The Dead Weather. Y mejor dicho, The Dead Weather es la banda de él, es el nuevo proyecto. Ah, el nuevo tema es de esta banda y está dando vuelta por todas las radios y contó algo muy bizarro. En el tema se inspiró en Lady Gaga, en la cantante pop, esta nueva Britney Spears, Cristina Aguilera, que apareció. Medio rara. Sí, se inspiró en ella, pero no se inspiró en ella, en la persona de ella, sino que se inspiró en cómo ella escribiría una canción. Pues es una canción de rock que vos la escuchás, pero que tiene una letra muy sencilla y muy pop. Entonces él dijo, ¿cómo escribiría un artista teen pop una canción? Bueno, yo quiero escribir así. Y escribió eso. Esto. Ok. Así que algo bastante bizarro. Está bien, si quiso hacer eso. Totalmente. Está permitido. Yo creo que lo dije el otro día cuando pasamos de Raconteurs, que me parecía que Jack White es un Cobain en potencia. No porque crea que se vaya a suicidar, esperemos que no. Porque no, por favor. Es que sea una persona que podamos disfrutar mucho más tiempo. Pero en cuanto a su cerebro, ¿cómo le funciona? Creo que está más allá. Musicalmente, de composición. Claro, de composición, a nivel compositivo, ¿no? Está como más allá de la media. Realmente. Un tipo que está muy bueno para analizar. Raconteurs me encanta. White Stripes, te digo, nunca escuché. Buenísimo. Sí, tengo que hacerlo. Seven Army Nation, todas esas. Tengo que hacerlo. Esas locuras que hicieron. Pero. No, sí. Dos ex maridos. Es verdad. Bien, por otro lado, ¿Qué más tenemos? Hablamos de Trent Reznor, hablamos de Stone Temple Pilots, hablamos de Dead Weather, de su tema Sea of Cowards, y vamos a hablar de Pearl Jam también, que Pearl Jam vuelven a los escenarios con una gira mundial. Se han presentado en Filadelfia haciendo un show de 4 días. ¿Qué es eso? En realidad 4 funciones, pero 4 funciones totalmente cambiadas. Tiene un repertorio tan amplio Pearl Jam, si no se puede analizar, debe ser una de las bandas con más repertorio de la actualidad. Hay un montón de discos. En actividad. Y bueno, han presentado un show de 4 días, como ellos mismos lo han declarado. 4 días tocando diferentes temas. ¿No repitieron alguno? No sé, dicen que fueron 4 shows distintos. No, dicen, no se refieren al setlist, tampoco tengo el setlist. Pero bueno, creo que sacabas un bono y podías ir. Bono para los 4 días, para 1, para 2, para 3. Y bueno, la gente de Filadelfia ha estado muy contenta y de esta manera iniciaron su gira mundial para la presentación de Backspacer. Hace mucho que se está esperando. Sí, por favor. El gran show que dieron en el 2007, 2006. Sí, sí. En el 2006, ¿verdad? En el 2006 en el Estadio de Ferro. Muy bueno. Ha sido devastador, ha dejado a todos con la cabeza totalmente quemada. Ese Eddie Vedder barbudo tomando Luigi Bosca en el escenario. Nos ha matado. Aparte diciendo, la primera vez que pisé la Argentina fue con los Ramones y toda la gente mirando y dijeron, listo, Eddie Vedder estuvo acá cuando los Ramones tocaron. Y sí, así ha sido y esperemos que vuelva, ¿no? Estaría muy bueno. Así que vamos con un poco más de música y luego vamos con Rock and Roll Radio. Vamos a escuchar 2 nuevos discos que salieron este año. Dale. Oh, fue Pixies. Sí. Hey, con Hey, uno hey. De sus últimos temas, de hace un disco de 2007. Un lindo cortecito. Sí. Y antes, otra banda alternativa, un bloque bastante alternativito. Sí, a full. De Dandy Warhol's Bohemian Like You. Está buena esa banda, ¿eh? La voy a ver si la escucho. Sí, está muy buena. La verdad está muy, muy buena. Así bien. Que pasamos a Rock and Roll Radio, nuestro bloque donde hablamos, comentamos y damos información de discos. Pequeños reviews sobre discos nuevos. Claro, para sintetizarlo. Empiezo con el disco que escuché yo. Al fin una banda mainstream, al fin una banda grande que saca disco y que... ¡Grande! Teníamos que... Seven Dust, ¿fue grande para vos sí, alguna vez? Sí, dentro de lo que estábamos trayendo y lo que estaba saliendo este año, es una de las pocas bandas mainstream que sacó disco, ¿sí? Sin lugar a dudas. Es una banda mainstream. Es una banda bastante grande. Sí. Y es una banda que empezó en el 99 y ya tiene 8 discos. En 11 años, 8 wow. discos. Es bastante. Parecen los Ramones. Pero lo raro es que para mí estuvieron como en el olvido durante todo este tiempo. Yo escuché los primeros dos discos, tal vez el tercero, pero los primeros fueron los discos, más exitosos, los dos primeros fueron muy exitosos. Muy exitosos. Después como que se hundieron en el olvido y en la mediocridad. Sí, musicalmente. Sí, tuvieron igual algunos discos que trascendieron a nivel musical. Por ahí no a nivel popular y a nivel ventas. Pero sí. De hecho, Chapter 7, el anteúltimo disco, es un buen disco. Bueno, es un buen disco, es un el buen último disco recomendado. Disco el que yo escuché, que salió hace unas semanas nada más, Cold Day Memory. Exactamente. Es un disco... Para mí mediocre, no quiero... No te gustó mucho. No me gustó, es un disco que no me sorprende de ninguna forma. Ajá. Me gustó... Ahí lo estamos escuchando. Ahí estamos escuchando un poco de Seven Dust. Me gustó nada más... Un arranque muy electrónico. Sí, sí, no, igual es rock alternativo, new metal rock. New metal alternativo. Sí, sí. Y no tiene nada que me llame mucho. ¿No? No. ¿No te sorprendió como los dos primeros discos de... Claro, es como un disco, viste, con todos temas muy similares, todos los temas al mismo nivel, ningún tema resalta. Sin embargo, tienen un corte ya. Tiene un corte, Unraveling, que es el que vamos a estar escuchando luego. Ok. Pero, nada, también no tuvo muy buenas críticas, ni muchas críticas. Como que Seven Dust quedó medio en el olvido de... Esto que suena de atrás es Forever. Sí, sí. Seven Dust como que quedó en el olvido de... Por ejemplo, qué sé yo, bandas como Korn... O Deftones. Están en varios escalones más arriba. Seven Dust prometía mucho, una banda que cuando inició prometía demasiado. Sí. Prometía mucho. Me gustaron los primeros discos, pero este disco realmente... Había aparecido más o menos en la escena al mismo tiempo que bandas como Slipknot o Disturbed. Y me parece que Disturbed, si bien no tomó un camino muy, muy mainstream, siguió más o menos una línea, como una banda ya de un grupo de clase más B, pero se mantuvo en esa línea. Claro. Slipknot y Seven Dust pintaban para ser grandes bandas. Slipknot creció muchísimo. Tuvo mucha difusión. Más allá de si nos gusta o no, creció muchísimo. Y Seven Dust tuvo momentos, me parece. Pero lo que tiene un gran cantante. Sí, la John Witherspoon. Lo que me sorprende es que haya seguido activa todos estos años. Y que no haya habido muchas noticias. Claro, bueno, qué sé yo. Seguirán tocando, pero para los fans, ¿no? Tocando en bares. Pasa con un disco como Home de 1999. Sí, excelente. Creo que fue. Es el gran disco de la banda. Es muy difícil de superar y es muy difícil. Es lo que siempre decimos, ¿no? Las bandas siempre tienen un desafío. El desafío es de sacar el disco tras el éxito, tras el gran disco. Un disco que fue recibido por todas las críticas del mundo como uno de los discos del año. All Music lo puntuó con 4 estrellas. Un sitio que siempre decimos que es bastante hinchapelotas con las noticias. 3 estrellas le puso la revista Rolling Stone. New Music Express 5 estrellas. O sea, era obvio. Una banda que tenía todas las de ganar. Y después, bueno, tuvo varios discos en el medio, como decías vos. Animosity, Seasons, Next, Alpha, Chapter 7. Discos que no salían de la media, ¿no? De la mediocridad, como decías vos. Chapter 7 fue una vuelta un poco a las raíces. A mí es un disco que me gustó mucho. Yo escuché toda la discografía el año pasado, así, bien en detalle. Y todos los discos tienen temas rescatables. Todos sus álbumes tienen temas rescatables. Sí, tal vez Pero Home es excelente entero por ahí, ¿entendés? Sí. Y este disco, bueno, tal vez está bueno, lo escuchás de ahí de fondo, pero no me sorprendió. No me llamó la atención, no me... no me agradó. Y mirá que yo escucho así música. Ellos tal vez discos de bandas Hubastank. Bueno, Hubastank es más post-grunge. Es más post-grunge. Pero bueno, bandas así modernas me gustan, ¿no? Es que. Claro. Sí, totalmente. Odio el género. Es un género que me gusta y bueno, esta banda no me sorprendió, este disco no me sorprendió. Bueno, pero mal no le fue. Te cuento que aparte de los 8 discos de estudio que tienen, tienen 3 compilados, uno en vivo, que reúne todo su. Su gira Double Wide, Southside Double Wide. Tienen un grandes éxitos de 1997 a 2004 que relanzaron en 2005 y un disco de rarezas Retrospective que salió en 2007. O sea que todos los años estuvieron activos, absolutamente todos los años. Siempre un disco, siempre sacaron algo. Por eso digo que es una banda que tiene todas las características de una banda mainstream, ¿no? Es una banda bien producida, tiene una gran discografía por detrás. Suena limpio, suena bien. Totalmente. Han sacado muchísimos videos en todo lo que va de su historia. De hecho ya tienen el primero del corte de este disco, Unraveling, que se puede ver en YouTube. No sé si vinieron alguna vez acá a Argentina, ¿eh? Tengo mis dudas. Me parece que no, ¿eh? Yo creo que diría que casi 100% que no. Y no sé si iría a verla yo esta vez. Yo sí, es una banda que me llama la atención para ver. Totalmente. De hecho la pasé, te digo, el año pasado escuché toda la discografía y la pasé bien. Buenísimo. Sí. Absolutamente, voy a escuchar este último disco, no, todavía no lo he hecho. Dale. Si bien es un disco que se terminó de grabar en el año pasado, en el 2009, sí. Y por distintas razones de problemas con las discográficas. Siempre es muy difícil sacar un disco a fin de año, lo dicen eso todas las bandas. La mejor época para sacar discos es la que va a venir ahora. Es siempre entre abril y julio, agosto. Es la época fuerte, que es el verano norteamericano. Tendremos que ahí es donde muchos discos. Donde más empiezan a dispararse las bandas empiezan a formarse lo que van a ser los temas del año, ¿no? Le pasó a Green Day el año pasado, le pasó a Muse, le pasó en menor medida a Alice in Chains con su Black Gibbs Way to Blue, esa vuelta sin line Stanley. Que de hecho vengo escuchando el disco, es el disco que tengo en el auto hoy y esta semana lo estuve escuchando demasiado y me di cuenta que tranquilamente con ese disco se podría hacer un programa entero. Es un gran disco. Qué discazo, Black Gibbs Way to Blue. Sí, es muy buen disco. La verdad, creo que más que nada. Digamos, toma muchísima más potencia ese disco de Alice in Chains por el hecho de que es el disco post la muerte del cantante. Y ¿no? Que encontraron un buen reemplazante. Totalmente. Bueno, no sé por qué terminamos hablando de Alice in Chains. Terminamos. Pero bueno, esto fue Seven Dust. Terminamos Seven Dust. Vamos con bandita. El tema. Bandita pop. No es pop, para nada. Vos acabas de escuchar un disco de New Metal y me venís a cargar a mí. Vos te das cuenta. Es verdad. Vos perdiste todo el respeto a tus raíces. Absolutamente. Yo por lo menos siempre me mantuve igual. Escuché más metal en mi pasado, pero siempre me gustó el rock alternativo y no le hago asco a eso en la actualidad. En este caso estamos hablando de lo que estamos escuchando acá detrás, una banda de Chicago, en realidad de varias ciudades de Estados Unidos, pero que, bueno, tiene su base en Chicago. OK Go, una banda hiper recontra influenciada por Wizard, diría los mejores discípulos que tiene Wizard en la actualidad. Tienen la particularidad de salir a tocar en camisa y corbata, pero en camisa de colores y corbata. Está bien. Son la típica banda universitaria, chicos, corte universitario. Que cae simpática en cualquier fiesta que ves en la tele o en alguna serie o en alguna película de Estados Unidos. Tiene 3 discos, este último que se llama Color, el nombre es muy largo, Of the Blue, Color of the Sky, es el nombre del disco, y sus 2 anteriores, Oh No, del 2007, y del 2005 OK Go, el disco autotitulado. Bueno, tienen 6 años, ¿no? 5 años. Sí. No, en realidad tiene un par de años más, claro. Porque OK Go, en realidad el primer disco es una reedición, que en realidad había salido originalmente en 2002. Y bueno, es una banda que tomó formación en cuanto a los primeros pasos de la banda, cuando el cantante y el bajista, estamos hablando de Damian Coolash y de Tim Nordwin, tenían 11 años. Ambos se conocieron en un campamento, ¿viste? Los Yankees tienen campamento en el verano, los padres se los quieren sacar encima y los mandan a campamento cualquier cosa. Las mismas vacaciones con camas. Con cama y varios días. Y lejos. Totalmente. En un campamento de arte, Damian había ido a aprender arte, a aprender a pintar, y el bajista Nordwin había ido a aprender a tocar la guitarra. Mirá. Tenían 11 años, se conocieron y ya desde ese momento dijeron: cuando seamos grandes tenemos que tener una banda de rock. No, qué grande. Crecieron juntos en distintas ciudades, uno era de Chicago, el otro era de Washington. Se mantenían en contacto, se veían esporádicamente. Y bueno, crecieron, se hicieron amigos. pasaron a estudiar juntos en la Universidad de Chicago y ahí decidieron armar una banda. De pop. ¿Conocieron a los otros dos integrantes? ¿Cómo? De pop. Una banda de rock alternativo, disculpame. Sí, sí, sí. Y bueno, y armaron OK Go. Empezaron a tocar en distintos festivales, en distintas fiestas de fraternidades y ese tipo de eventos de los circuitos universitarios de Estados Unidos. Y bueno, llegaron a las radios, viste que un par de veces hablamos de esto, sería algo bueno para hablar en School of Rock, hacer una investigación sobre las radios universitarias. Las radios universitarias, para el circuito del rock en Estados Unidos, es como la liga universitaria de básquetbol. Claro, de donde van a salir las futuras estrellas, es exactamente lo mismo. Son las radios que se encargan de pasar la música más under. La música más under, que son después bandas que terminan explotando. Bueno, el grunge le debe su vida a las radios universitarias. El grunge nace en las radios universitarias. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains. Todas esas bandas nacen en estas radios universitarias y después llegan al mainstream. Lo mismo pasó con OK Go, no fue la excepción. Comenzó a sonar en distintas radios. Había un programa muy, muy, muy, muy famoso dentro de lo que es el público universitario, se llama The American Life. Ahí ganaron un evento y salieron como la banda del año. Y eso los llevó a girar en un tour con Wizard. Y eso es lo que los lleva al éxito. Este disco de OK Go es un disco totalmente sorprendente en cuanto a los distintos matices, en cuanto a sonido. No es un estilo dentro del rock alternativo que me fascine. Ok. Porque de hecho Wizard no es una banda que a mí me fascina. Me gusta mucho, pero no me fascina. La verdad que este disco me pareció súper recontra agradable para escuchar de fondo, para tener en el auto, para... No sé, mientras estás tomando un café con alguien. Traías. Sí, no es un disco que te mantiene atento. Por ahí no sé si me lo pondría en el iPod. ¿Entendés? Pero bueno, vamos. Esto ha sido OK Go. Esto ha sido Rock and Roll Radio. Ahora vamos a escuchar dos temas. Uno de Seven Dust, de su disco Cold Day Memory. Y uno de... OK Go, de su disco Of the Blue Color of the Sky. Dale. En este caso el tema de OK Go es el tema de un video que Martin vio, que sí, me comentó sí, hoy, sí, que yo recién viendo. Decía, esta banda me suena, sacaron un video re así, re famoso. Estuve recién leyendo, fue un video que armaron como una sucesión de... ¿Cómo lo puedo decir? Es como un efecto dominó, ¿un esas efecto máquinas dominó? De los dibujitos animados donde se activa algo, eso impulsa otra cosa y eso impulsa otra cosa y termina en un desastre. Claro, una pelota que choca con una pieza de dominó y bueno, y hace todo un quilombo. Un gran efecto dominó producido excelentemente, con nada más firmado en una toma. Una cámara en mano se va corriendo y la gente del grupo se va moviendo del lugar y va apareciendo en distintas partes de esta máquina, digamos. Final muestra al público. Fue un video muy famoso que el primer día tuvo 900 hits en YouTube. 900.000 hits. Y a los 5 días tenía 6 millones. Así que. Bueno, y ahora les damos. Hacer un video así copado, ¿viste? Como sí. ¿Cómo te llama? Totalmente, suma para tu banda. Totalmente, absolutamente. Qué bueno que esté volviendo a la época de los videos. Antes las bandas ganaban mucho con los videos. Y está volviendo eso. Y nada, hay que ser original nada más. Lo único que hay que ser original. Totalmente, porque aparte te das cuenta que no es un video que está súper producido a nivel efectos especiales. No, tuvieron contratado buenos ingenieros. Bueno, buenos ingenieros hicieron eso, pero digamos, no tiene grandes tomas de cámara que vos digas, wow. No. No sé, efectos por computadora. El tema se llama This Too Shall Pass. De OK Go, búsquenlo en YouTube para poder ver el video y lo vamos a estar pasando igual el tema acá para que lo escuchen, porque es un gran tema. Para mí el mejor tema del disco. Exacto. Y de primero vamos con Unraveling de Seven Dust. Después con OK Go, This Too Shall Pass. En este caso, los dos cortes de estos dos discos. Ya volvemos y nos despedimos. And a little out of hand. So tell me one thing: who gave you all those scars that took away your innocence? You push away with everything you are. I can't take this anymore. I'm tired of breaking. I'm tired of you and los Seven Dust con sí, Unraveling the Cold Day Memory, el disco que estuvimos charlando. Y después OK Go con That Should Pass, algo así se llama el tema. me olvidé completamente del This Should Shall Pass. This Should Shall Pass. Exactamente, así. Ese es el nombre. Bueno, bien, cerramos al final del programa número 8 de Buenos Muchachos. Tienes razón. Buenos Muchachos era el programa anterior que hacíamos con Martín. Por eso cada tanto. Esta semana estuve como, no sé, como lo tuve muy en la cabeza, entonces por eso quizás. Okay. Tierra Zombie, me gusta mucho más este nombre en realidad. Bueno. Bien. Llegamos al final. Con esta cortina gitana que me pusiste. Exacto, de fondo. Para honrar a nuestro oyente que nos llamó hace dos semanas. ¿Qué pidió? Pidió Bobo Gordelo, así que vamos a cerrar con Bobo Gordelo para Tutti, un tema de su último disco que salió este en estas semanas. Así que eso. Bueno, pan gitano. Exacto. Señores, disfruten. Sí, nosotros, bueno, nos despedimos. Fuimos Tierra Zombie, un programa de rock, sábados 15 a 17. Conducido por Martín y por Nico. Nos reencontraremos el sábado que viene y que tengan una excelente semana. Dale. Chau. Chau.